Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Estamos en el programa número 81, transmitiendo desde Colonia Carolla, Córdoba, para toda la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias y para la red de radios rurales. Muy bien, sorprendida realmente de ¿viste? Cómo salió esa red de radios rurales. No, me salió bien, pero con la R. Bueno. No hay que perder la identidad nunca, nunca. Por más que nos desdibujemos a veces, pero bueno, hagamos ese esfuerzo. Voy a saludar a toda esta audiencia maravillosa de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y como dijo nuestro compañero, en vísperas de poder salir en otras radios, en otros lugares, en otros recónditos parajes de la República Argentina. Acá estamos en una nueva edición. Esta nueva edición tiene que ver con las infancias. Claro, porque le vamos a dedicar un espacio considerado del programa en donde vamos a hablar sobre qué es lo que implica educar a las infancias con conciencia ambiental. Así es, Negrita. Algo que quizás para nuestras jóvenes edades, ¿sí? Capaz que no nos criamos así en el sentido que la temática ambiental o pensar mucho más en acciones positivas para cuidar el ambiente, quizás no estaban tan presentes, porque quizás también no había tanta, tanto situación de que el planeta ahora está medio convulsionando de tantos años de un modelo capitalista que nos lleva a la productividad y al poco cuidado de los recursos naturales o los bienes comunes también. En este caso, a buena hora, ya las infancias tienen la posibilidad de, en cierta forma, criarse de otra forma en relación con lo que tiene que ver con el ambiente. Hay que mencionar que existe una ley de educación ambiental que no tiene tanta data, pero ya está implementada, que hay mucha más participación a partir de lo que tiene que ver con el reciclaje, el cuidado del agua, el pensar que hace falta que el planeta sea cuidado para las generaciones venideras y demás. Y bueno, hemos estado chusmeando ahí un poco, hurgando, y hay muchas experiencias de este caso en donde las infancias son protagonistas y no solo aprenden, sino también enseñan. ¿Qué opinas? No, No, no, yo estaba escuchando atentamente porque también se me viene a la mente que les adultos tenemos también normativas, como por ejemplo la ley Yolanda, donde nos obligan a trabajar y capacitarnos uh-huh. en cuanto a la conformación de políticas públicas que tengan que ver con el cuidado ambiental, ¿no? Sí. Como una base. Entonces, pensaba yo que estas infancias que ya... Que en su momento, bueno, yo ya tengo casi 50 años, usted tiene casi 40 años. Nos hemos sido criados de una manera tan distinta a lo que hoy las infancias están siendo criadas, en donde usted se imagina que nosotros tuvimos que hacernos de herramientas uh-huh. para poder tener una conciencia crítica, un pensamiento crítico, mejor dicho, una conciencia frente a determinadas situaciones, y que hoy en día las infancias con adultos responsables la tienen naturalizada. Sí. Entonces sí. Es una esperanza, es un modo distinto de ver las cosas. Yo lo veo que de una, que es una esperanza, pero también es una respuesta a la situación actual, ¿no? Nosotros no nos criamos con tantos alimentos industrializados, por ejemplo, o con tantos aditivos. Antes era mucho más natural. Tenés razón. La gaseosa no estaba presente en todas las mesas. Yo me acuerdo cuando iba a los cumpleañitos, había o el juguito o el agua, ¿sí? Después, bueno, uno fue creciendo y fue creando sus propios brebajes, ¿no? pero creo que son dos evoluciones. Por un lado, una negativa y otra positiva, muy positiva, pero creo que también es respuesta porque si seguimos sin atender el asunto, bueno, el mundo se va a acabar y en serio. Activos y reactivos frente a esta realidad que los atañe, no son simples observadores, sino que son protagonistas de la misma. Por ende, también hoy podemos hablar de la Fundación Che Pibe en Lomas de Zamora, como también podemos hablar de Canciones Urgentes para mi Tierra, como un proyecto maravilloso, uh-huh. Y como también podemos mencionar al Eco Club Paraná, ¿no? Uh-huh. Bueno, van a ser algunas de las historias, de las experiencias que vamos a trasladar en Ciudad Campo para toda la audiencia. Sí, y se acuerda, Negrita, que una vez que hicimos un especial de educación ambiental, también aquí desde Biblioteca Popular La Bicicleta, aquí en Colonia Carolla, bueno, como traducir un montón de leyes, de legislaciones al lenguaje de las infancias, uh-huh. ¿sí? Por eso se tradujo la Carta Orgánica Municipal, en donde habla mucho del ambiente, del perfil justamente de Colonia Carolla como ciudad campo, y que no es una traducción de adultos para niños, sino que fue un trabajo conjunto, ¿no? Esto de que también hacemos cosas para después transmitirle a los más chicos. No, eso es adultocentrismo. Claro, eso ya no va más, por favor. No. Y una vez que se los hace parte a los chicos, bueno, responden con las mejores. Así que aparte, las infancias son observadoras absolutamente, entonces... Sí, sí, sí. Y no hace mucha falta de poder decirle, no, tenés que hacer esto así, no, te lo hacen, te pasan por encima, negro. Así es. Así que bueno, un poco predisponernos como adultos uh-huh. a pensar qué papel nos toca ahora, cuánto tenemos de responsabilidad, ¿no? Y de conectar con los más chicos y chicas, sobre todo también cuando suceden cosas en las escuelas o en las organizaciones y grupos, y que después se lo lleva a la casa, eso, se lo comparte. O también para que lo acompañe, ¿no? Mm. El papá, mamá, tío, tía, quien fuera, que conectemos ahí con los más chicos en esto que es como aprender del ambiente, pero no de una forma dura, sino de una sensibilidad muy, muy genuina, ¿no? Así es. ¿Nos subimos al tren?

Bueno, ha sido, ya con este chamamé ya como que me empieza a cambiar el ánimo en este hermoso y maravilloso día ventoso por acá por Colonia Carolla. Bueno, en estos precisos momentos vamos a estar conversando con la Fundación Che Pibe de Fiorito allá en Lomas de Zamora, que está pronta a cumplir 36 años y es una fundación que ayuda a la niñez y a la juventud, acompañándoles en los procesos a partir de la experiencia de la educación popular, ¿no? Y llevan adelante campañas, con, por ejemplo, referidas al agua, han impulsado una ley para el cuidado de la misma y acompañan la lucha por la Reserva Santa Catalina, que es un pulmón verde en la provincia de Buenos Aires. Le vamos a dar la bienvenida a Mateo Cutrán. Bienvenido, ¿cómo estás? Ah, hizo trampa, negra, hizo trampa porque... No, es que estaba en libertad. A ver, lo vamos a dejar que... Mateo tiene Mateo Cutrán, 18 años, libertad. Tiene tres nombres. Mira. Hola, buenas tardes, Mari. Bueno, hinché Mateo Cutral, Yanquinao. Es cierto, tengo tres nombres. Mateo Cutral, Libertad Yanquinao. Tengo un nombre de telenovela. Bienvenido, Mateo. Muchas gracias. Gracias por también compartir este espacio ahí para que podamos seguir difundiendo nuestro laburito ahí. Nuestro aporte de granito de arena a este mundo. Bueno, che, Mateo. Pibe, escucha, pero 18 sí, años. Eso. Sí, tengo 18 años, así que... ¿Cuánto que estás en la fundación? Bueno, yo estoy hace un año en la fundación, porque bueno, yo soy de Mendoza y bueno, llegué acá a Buenos Aires y me adoptaron acá. Pero bueno, la fundación tiene 36 años ya. Bueno, agradecemos enormemente tu bienvenida en Voz Mapuche. Bueno, muchísimas quise decir gracias. Que les saludo a todos y que yo soy Mateo. Muy bien. Bueno, yo participo actualmente como joven en el equipo de participación. Estoy también en el equipo de comunicación. Ajá. Y ahora estoy por entrar a dar talleres también de participación y género para prepararnos para el encuentro del 12 de octubre de Mujeres y Disidencias. Muy bien. Ahí, el plurinacional. Bien. Estamos remanija. Más vale que sí. ¿Es la primera vez que van a ir? No, es la segunda vez. El año pasado hicimos un taller sobre el adultocentrismo, uh-huh, que bueno, es uno de los ejes que más estamos trabajando, que es una de las problemáticas que más nos está afectando, ¿no es cierto? Porque todas las problemáticas que trabajamos dentro de Che Pibe, nosotros las intentamos llevar a los espacios de decisión de políticas públicas, como lo que es medio ambiente, la inseguridad, las adicciones, y todo lo que atravesamos en nuestro barrio, pero para eso primero tenemos que empezar a desconstruir el adultocentrismo para poder resolver las otras problemáticas, ¿no es cierto? Que primero seamos escuchados con dignidad, sin subestimarnos, y que nos tomen con la seriedad que merecemos, sin que nos quiten la ternura que traemos también, ¿no? Totalmente. Así que, ahí va. Nada, me emociona como madre todo esto que decís. ¿Y cuántos pibes están en la fundación? ¿Cuántos pibes pasan por la fundación? Por lo menos, no sé si remontarnos a los 36 años que tienen de existencia, pero sí por ahí, que me cuentes un poco la realidad de hoy, ¿no? Bueno, no sabría darte un número exacto, pero bueno, en Casa del Joven actualmente somos 15, 16 pibes, en Casa del Niño están viniendo entre 12 y 18 pibes, y en Jardín no sabría darte un número exacto, pero por Salita también son alrededor de entre 20 y 15 pibes, por ahora. Pero después nosotros lo que hacemos son las descolonias de verano, que son las colonias de verano, pero le hemos puesto descolonia porque también trabajamos con una mirada de descolonizar, ¿no? Uh-huh. Con la cuestión de la plurinacionalidad, y ya en descolonia vienen 40 pibes por nivel, por ejemplo, 30 pibes. Claro. Y bueno, nosotros lo que brindamos también es un trabajo comunitario que no solo se enfoca en los pibes, sino también en lo que es el acompañamiento hacia las familias también. ¿Es una contención post-escuela? No. Nosotros, por ejemplo, en Casa del Niño tenemos turno mañana y turno tarde para que los pibes sigan yendo a la escuela. Pero es algo paralelo a la escuela, digamos. Está bien, pero claro. Eso es lo que entiendo, que es como algo paralelo a la escolaridad, pero que es como un acompañamiento. No obstante, ustedes impulsan para que no abandonen ese espacio. Exactamente, nosotros lo que laburamos es más que nada educación popular, y laburamos con eso, ¿no es cierto?, uh-huh. de poder enseñarle a los pibes sus derechos y poder empoderarles y acompañarles en su camino de vida, que nada, que tienen más opciones de por ahí las que nos limita el barrio también, ¿no? Porque uh-huh. el barrio a veces nos llega a limitar, entonces también poder ofrecer otras posibilidades también de expresión, uh-huh. Un espacio donde puedan ser escuchados, donde también puedan expresarse artísticamente. Y con respecto también al cuidado de la naturaleza, al medio ambiente, etcétera, ¿no? Exactamente, sí, sí. Che, y hoy a los pibes, ¿qué les preocupa? Mira. Podemos hacer una entrevista de 5 horas. Bueno, pero así como sintetizándome en 3 puntos los más, que siempre son los ejes centrales o lo que siempre los pibes o las pibas y les pibes mencionan en el compartir con ustedes. Bueno, un poco lo que venimos trayendo es lo que decía al principio, que es el adultocentrismo. Por otro lado, también lo que es la violencia policial y las adicciones. Y por otro lado, también la contaminación, ¿no? Porque nosotros tenemos acá fábricas graseras que bueno, nos producen asma y otras enfermedades, y también estamos laburando mucho con eso también, ¿no es cierto? Y lo que es la sangre, lo que es el plomo en sangre también, que es una gran problemática que nos está atravesando, que nos daña un montón. También trabajamos mucho lo que es la alimentación saludable, por ejemplo, en jardín se está haciendo una huerta con los pibes de 4 o 5 años, tenemos un compost también para poder alimentarnos sana y seguramente. Hace poco, por ejemplo, dejamos de usar los jugos en polvo, sabiendo todos los químicos que nos producen el cuerpo también en nuestro desarrollo y que es una gran problemática también. Por ejemplo, también estuvimos hace un tiempo luchando contra Monsanto, se hizo Primavera sin Monsanto, también hablamos de las plantas medicinales, y de que por ahí los medicamentos de las farmacias no son tan sanos para nosotros, uh-huh. Que si bien a veces son necesarios, no hay que abusar de ellos y que también tenemos otras posibilidades, ¿no es cierto? Perfecto, está perfecto. Nada, estoy sorprendida. Con 18 años, una capacidad para poder sintetizar lo que a tus padres les está preocupando. Nada, me puedo quedar escuchándote horas. Y bueno, sí, Ramiro, querías preguntar. Sí, la verdad que, negra, estamos como alejados de los jóvenes. Sí, porque lo queremos, ¿no? Pero faltaba ahí ver en qué andaban, escucharlos ahí de primera mano. La verdad que, bueno, entusiasma un poco escuchar que estén con tantas pilas. Te pregunto también porque hablabas, entre todas las preocupaciones que nombraste, la campaña plurinacional por el agua que están llevando a cabo. Es un proyecto de iniciativa popular que entiendo que surgió más de la zona de Entre Ríos y Paraná y que se va expandiendo para cada provincia, para cada lugar. ¿Cómo la llevan con esa campaña? Exactamente, bueno, la campaña, para quienes nos escuchan y por ahí no saben mucho, es la idea es hacer una ley para poder seguir cuidando el agua, también más que nada dirigida hacia lo que es las empresas, ¿no? Porque siempre nos dicen, bueno, para cuidar el agua hay que bañarse menos tiempo, ¿no? Pero no es solo eso, sino que también la gracia es que las empresas dejen de usar litio, ¿no? Lo que es apuntar a la megaminería y el fracking, como Yamana Gold se está abusando tanto, y entre otras empresas, ¿no? A Catamarca, después Mendoza, Chubut. Bueno, el año pasado también fuimos a Catamarca a acompañar esa lucha contra la mega minería. Y respecto a la campaña del agua, hace poco estuvimos en 3 escuelas, junto a nuestros compas del Foro Hídrico, también informando y acompañando en escuelas para adultos y también de pibes. Y bueno, hacemos más que nada encuentros acá en la comunidad, encuentros vecinales. El viernes pasado estuvimos en el Riachuelo. Que bueno, el Riachuelo también está bastante contaminado, si bien se viene progresando con su limpia, sí hay con un montón de contaminación que terminamos respirando, pero bueno, se hizo un evento ahí en nuestro territorio para poder visibilizar esto, con música, con les pibes y demás, para seguir ahí compartiendo lo que es esta lucha, informando y sumando más gente, ¿no? Que es algo que nos compete a todos. Y bueno, también no conocemos bien la zona, pero nombramos a esta reserva Santa Catalina como un pulmón verde, que me imagino que en la zona ahí de, bueno, no es el conurbano netamente, pero ahí ya debe haber bastante población y hay que cuidar cada pulmón verde. Contanos un poquito de qué se trata, cuál es su extensión y cómo tratan de cuidarlo y de qué lo cuidan también. Bueno, un poco lo que venimos trabajando también es el cuidado de la reserva. También este año en la Descolonia de Invierno fuimos para allá para pasar el día, porque es un lugar muy hermoso que nos hace muy bien, que es una de las reservas de hongo más grandes del país, que ya que los hongos también son muy necesarios para esta biodiversidad, ¿no es cierto?, que hay que seguir cuidando. Y la reserva la quieren vender para edificar, porque, bueno, es el tema de la urbanización, ¿no?, que somos un montón. Y que, bueno, el problema que estamos habitando hoy es el capitalismo tan salvaje, ¿no?, que sigue urbanizando cuando hay tanto territorio en el cual vivir. Pero bueno, es uno de nuestros problemas. Y la es un espacio municipal y lo quieren vender a empresas urbanizadoras, ¿no? Y que, bueno, nosotros ahí estamos con los pibes contándoles todos los animales, los insectos que viven ahí, que son tan necesarios. En esto que nos preguntaban, bueno, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? También es eso, ¿no? La falta de plazas, de espacios verdes, porque también las plazas a veces no son muy seguras para nosotros, o las plazas son... Están, por ejemplo, acá tenemos una plaza que está construida arriba de la basura también, y vamos respirando la basura. Hay una parte del barrio que se ve así, el territorio no se ve liso, ¿no?, sino que se ve como medio montañoso porque debajo hay un montón de basura que ha sido tapada y las casas han sido construidas sobre el basurero, ¿no es cierto? Lo mismo la plaza y la gran necesidad que tenemos de seguir cuidando estos espacios y habitarlos y hacerlos propios también, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo la verdad, Negra, estoy súper satisfecho viendo que hay jóvenes que toman la posta. No sé si algo más tenés para comentarnos en esto también de que has pasado tu primer año, si te ves como participando mucho más, si estás entusiasmado, si hay también como proyectos hacia adelante que se piensan, o es como la lucha de todos los días también. Y es un poco y un poco también. Yo desde que entré, o sea, yo Chepillo ya los conozco hace bastante tiempo que nos venimos conociendo, y desde que entré ya me manejé y empecé a hacer un montón de cosas junto a las compas, ¿no? Porque siempre es un trabajo colectivo. Actualmente estamos conformando una red, que es la red NAIJ, que es Red de Niñeces, Adolescencias y Juventudes, que es una red enfocada en lo que es la participación de niñeces, adolescencias y juventud, bueno, como decía recién, en esto de los espacios de decisión de políticas públicas. Y bueno, actualmente estamos queriendo impulsar un ministerio de niñeces, adolescencias y juventudes. Estamos queriendo escribir ese proyecto para nosotros también tener un ministerio que nos financie, que nos cuide, que genere propuestas pensadas por nosotros y para nosotros, ¿no? Que esta famosa frase de nada de nosotros sin nosotros. Y venimos laburando lo que es el trabajo intergeneracional también. Así que la idea de la red es que sea una red federal y plurinacional, de niñeces, adolescencias y juventudes, de los 4 a los 25 años, porque muchas veces cumplimos 18 años y no tenemos dónde seguir participando, ¿no? Entonces la idea es que también puedan sumársele jóvenes. Y una vez que ya cumplan los 25, puedan acompañar en el proceso a sus propios compañeros también de seguir creciendo, de seguir participando. Y por otro lado, estamos en el Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, en el cual venimos haciendo encuentros provinciales para poder fortalecernos también y seguir participando ahí de lo que es la cultura viva, ¿no? Porque creemos que también el arte es una gran herramienta transformadora de la sociedad. Así que, nada, ahí un poquito de eso, me quedé sin aire. Buenísimo. Negra, a Mateo justamente ahí lo conocí virtualmente por Cultura Vida Comunitaria. Ajá. Y aprovecho para preguntar al aire. No sé si estará participando la organización Chepibe en el encuentro, se hará nacional en Chepes, en La Rioja, a fines de octubre. Pero hay un piberío hermoso en esos encuentros. Y se van al plurinacional. Bueno, a donde inviten yo voy. Sí, exacto, sí. Por eso justamente estamos haciendo estos encuentros provinciales, para poder fortalecernos y sobre todo poder fortalecer a los pibis, y que esa participación dentro del movimiento también sea un poco más visibilizada también en todos los espacios, ¿no? Debe haber esta intergeneracionalidad de la cual estamos llevando adelante, ¿no? De que el trabajo debe ser entre todas las generaciones y así poder crear un trabajo comunitario. Así que bueno, un poco de eso es ir preparándonos para también llegar a Santiago del Estero el año que viene. Así es. Bien ahí, bien ahí. Sí. Bien ahí. Si ya piensa para el año que viene, manija. Olvídate, sí, queremos ir con todos los pibes ahí, con todos nuestros compañeros, ¿no? Porque, bueno, eso también, que muchas veces a los niños, adolescentes y jóvenes no se nos ve como compañeros, sino como, bueno, es el participante porque viene acá porque es hijo de tal compañero, o porque es pariente de, o vino a chusmear. Entonces, bueno, que también se pueda validar esa participación de en todos lados, que nosotros somos compañeros también de lucha ahí, y que tenemos mucho para aportar siempre y que nuestras ideas son válidas también. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Mateo, por tu participación en Ciudad Campo. Que sigan adelante con todas esas visiones que tienen, pero fundamentalmente la participación comunitaria, el apoyo que es tan necesario, ¿no? Desde la comunicación popular. Así que muchísimas gracias, Mateo, por compartir un poquito de tu realidad. Bueno, no, compis, muchas gracias a ustedes también por abrirnos este espacio ahí y esta compartida que ha sido muy bonita. Bueno. Son unos copados, así que bueno. Y nos veremos en la pluri. Y nos veremos en el encuentro pluri. Feley, que así sea entonces. Así es. Un abrazo. Un abrazo enorme, muchas gracias. Sigamos construyendo.